La renuncia es un acto voluntario y eso coloca el poder en manos de Maduro. ¿Me entiendes? Entonces, renuncia a alguien si quiere, si le da la gana, ¿no? Yo creo que ese no es el caso. Ese no es el caso. Nosotros no podemos colocar en manos de Maduro, después que ha sido comprobada y verificada su gravísima capacidad de hacerle daño a este país, no podemos colocar en sus manos la solución, porque no la va a tener. Él es parte del problema, no de la solución. Yo lo que dije fue que en una situación, en el deber ser, ¿no? Si Maduro no quiere asumir, no sabe asumir, no tiene la manera, no tiene las herramientas técnicas ni profesionales ni la decisión política de tomar las medidas necesarias para salir adelante, debiera hacerse un costado, debiera dar un paso al lado. Eso es lo que debiera hacer, pero no lo hace. Y yo creo que no es sabio contar con que lo haga en el futuro inmediato. Por eso es que decíamos, lo que hay que hacer es construir la situación política necesaria para que haga inevitable la salida política concertada incluso. Estábamos hablando de elecciones adelantadas. Estamos hablando de hacer, mediante, por supuesto, un procedimiento absolutamente constitucional, pacífico, democrático, electoral, un adelanto de elecciones.